frente a la Delegación de Medio Ambiente, porque no se sabe nada de la obra, se nos ha dicho que están a la espera de firma del contrato, pero así llevamos un montón de tiempo esperando y no se sabe nada. Entonces, yo recuerdo, Juan, que hubo, no sabría decirte la fecha, pero vamos, no hace mucho, unos meses, creo que fue en septiembre por ahí, no sé, cuando vino aquí el Díaz Trillo y firmó con alguien del gobierno, que firmaron aquello con la Junta Central de Usuarios, para nada. Ese fue un acto publicitario y de propaganda para después las elecciones. No valió para nada, ¿no? No, eso simplemente era que cuando se utilizara el agua, cuando se empezara a extraer el agua hacia el mar, pues pudieran reutilizarse, como una especie de firma con la Junta Central de Usuarios, que nosotros dijimos, pues claro que lógicamente eso sería lo ideal para todos, que ese agua que sea ahora mismo se pretende echar al mar, pues que se reutilizara para riego, que se puede hacer. Ya, los niveles de sanidad que estamos hablando, algunas veces directamente en algún cultivo como el tomate, y otras pues mediante mezclándolo con una mezcla con agua más dulce. Entonces, pues ya te digo, estamos como eso no se ha hecho, pues no vale para nada. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros pues, que ahora estamos en el punto en el que se están barajando los recortes tan fuertes que se van a hacer, qué obras se van a ejecutar y qué obras se van a paralizar. Claro, tenéis miedo de que os feste a la vuestra, ¿no? Claro, por supuesto, porque otro invierno tan seco como este, el otro día escuché que creo que era que había llovido la cuarta parte de lo que llueve un año poco lluvioso. Sí. Entonces no nos vamos a encontrar lo mismo ni de casualidad. Y este año hemos tenido, vamos, la suerte, y aún así ha habido las mismas pérdidas, que los años anteriores, y hemos estado barajando los mismos niveles máximos de años anteriores, pues imagínate si llueve no mucho, sino de forma normal.